derrumbero. Oye, tú sabes que yo no soy del montón, soy de lo primero. Ay, que a mí me tocó la dicha de ser buena entre los buenos. Si cuando nací cogí mi ración completa, mi negro, y si hablas así con esa cara que tú tienes, solo es por rencor. ¡Ay! Tú sabes bien que tú no eres ciego. ¡Oye! La vida es una depresión rumbero. Pero mira que tú eres fresco, fresquísimo y pico. Decirme tú a mí que lija me doy, y acaso no puedo, porque tú sabes bien que por ti yo no doy ni un níquel negrón, ni un kilo la vida, gózala, la la la.